pues sí. Vivo solo una ilusión porque te perdí. Cuando canto esta canción me siento morir. ¿Dónde estarás, mi amor? Tan solo sabes que quisiera. Si al despertar, amor, llorando espero que vuelvas. ¿Dónde estarás, mi amor? Tan solo sabes que quisiera. Si al despertar, amor, llorando espero que vuelvas. Por las noches pienso en ti, no puedo dormir. Solo en la habitación donde te desvestí. Vivo solo una ilusión porque te perdí. Cuando canto esta canción me siento morir.